Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de la revista de radioesperantia.com. Ya sabes, aquí tocamos un poquito todos los temas, pues tecnología, literatura, ciencia, arte, música y bueno, pues estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de radio a través de los dos canales que tenemos en radioesperantia.com y que puedes escucharnos pues bien online o bien a través de móviles, iPhones, smartphones, etcétera, etcétera. Si te has descargado esa aplicación que es fantástica, gratuita y muy útil, que se llama TuneIn. Pues volvemos a la música y vamos a hablar de un estilo de música que además nos gusta bastante a nosotros, el estilo pues que estaría ahí pues a caballo entre pues pop, funk, música digamos de baile, la música que habitualmente pues ahora mismo pues se baila en los locales donde puedes asistir. Y para ello pues vamos a comentar pues durante estos minutos pues vamos a charlar, vamos a compartir este tiempo con la amiga Catalina Ross, que ya nos está escuchando, y la saludamos y le damos la bienvenida. Catalina, un verdadero placer darte la bienvenida y compartir contigo este tiempo de radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues encantado, Fran, de hablar contigo y estar con Radio Esperanza. Exactamente, pues la música que hemos escuchado nos ha gustado mucho y bueno, pues si escuchas el primer canal de Radio Esperanza que está dedicado a la música, pues un montón de sonidos de este tipo te vas a encontrar. Catalina, pero bueno, aunque son tus primeros inicios con la producción de Darín Alvarado, supongo que esto de la música no te vendrá de nuevas, ¿no? Me has dicho que llevas ya un montonazo de tiempo dedicándote a la música, ¿no? Sí, pues la verdad es que yo bueno, empecé haciendo covers en las verbenas, empecé haciendo espectáculos sobre todo de Michael Jackson, luego me pasé al mundo de musicales y como llevaba ya años componiendo, sacar pues mi el propio, pues empecé ya hace pues sobre año y medio saqué mi primer disco y ahora estoy pues con el segundo y el tercer single, pues como tú ven con la producción de AR Manager, con Daniel Alvarado, y se llama Solo me queda soñar. Exactamente, y además es muy interesante. Y bueno, ¿cómo va la producción de momento? Porque esto se empieza y pues no se sabe cómo termina, y los comienzos son un poco pues complicados, ¿no? Pero la producción, ¿cómo va de momento? ¿Va bien? La promoción, me refiero. Sí, pues la verdad es que estoy muy contenta, que estoy muy satisfecha pues, con la aceptación que va teniendo. En Palma de Mallorca y los Baleares, sobre todo, pues ya me conocían y hemos tenido bastante descargas. Y bueno, hemos hecho promo en Andalucía, estamos ahora, vamos a estar en Castilla-La Mancha, estamos un poco por Madrid, moviéndonos un poco por todo pues, para darme a conocer. Y la verdad es que las críticas, los mensajes que recibo pues, por las redes sociales y tal, pues, me animan y me halagan muchísimo y me dan pues, muchas fuerzas para seguir trabajando y seguir luchando. Exactamente. ¿La música que escuchamos la compones tú o tienes un equipo de músicos que hacen esta labor? O bueno, tú bien con guitarra, con teclado, con lo que sea, pues hacerlos un poco el armazón y ya pues con músicos termina la creación completa, Catalina. Y luego pues ellos pues entre todos juntos pues terminamos de hacer el producto final, ¿no? Y bueno, se trata pues a mí me encanta experimentar y para encontrar un poco pues el tipo de artista que quiero ser y entonces pues he ido haciendo pruebas con rock, con pop, con distintos estilos y bueno, la verdad es que me siento muy cómoda pues con un estilo que siempre que sea pues alegre, que sea bailable, que sea festivo, porque sobre todo pues en tiempos pues, de crisis y en tiempos pues como lo que nos hemos pasado, pues creo que hace falta música de que anime y que estimule a la gente. Exactamente. ¿Y tú qué instrumento para componer? ¿Qué instrumento tocas? ¿Guitarra, teclado o usas otro tipo de instrumento? Bueno, yo toco algo de guitarra, pero la verdad es que parte de la gracia, ¿no? Pero cuando yo compongo pues, una melodía, lo suele ser en el coche, cuando voy al coche, pues empiezo a canturrear algo y cuando tengo una idea, pues ¡pum! Me paro y la grabo en el móvil. Y entonces, pues en ese momento, pues no tengo ni guitarra, ni tengo el teclado, ni tengo nada. Pero las mejores ideas me suelen ocurrir, pues en el coche, conduciendo. Ya, pues no es extraño. Hay un montón de músicos que cogen con datáfonos, que serían grabadoras, que dicen tiririririr y se les ocurre algo, pues lo graban y luego cuando llega a la casa, pues ya lo trabajan. Que, exactamente, sí, que tampoco es tan descabellado y me parece una buena idea. Donde se te ocurre, pues ahí pues lo vas grabando. ¿Y qué te iba a decir? Y con esto que esto lo, se lo preguntamos a todos los músicos, a todos los creadores, que es algo, según cómo se mire, muy bueno, pero también muy malo, que es internet, redes sociales, etcétera, para que te conozcan, pues deben estar tus temas ahí pues volcados, pero lógicamente la gente dirá, pues mira, ¿para qué me voy a ir a un concierto de, en este caso, pues Caterina, si yo puedo descargar las canciones, disfrutarlas y no sé, y no pagar ni un duro? Si no las colocas, la gente no te va a conocer y si no te conoce, no irá a los conciertos. Pero bueno, ¿cómo digamos, bailas con estos adelantos que tenemos? Esa es la pregunta del millón. Yo creo pues que bueno, que hay que pasar por eso y hay que aceptar lo que es un escalón más, ¿no? Y que no queda otra. Que luego, pues en definitiva, ya cuando ya te vas a conocer, pues sí terminan pagando por ir a verte en los conciertos y esa es la recompensa que tiene, pues durante mucho tiempo, pues se descarga tus temas gratis y que y bueno, es lo que se los descarga y que tú no veas tus derechos de autor ni veas tu provecho económico, ¿no? Pero la recompensa, pues sí, primero bien con el reconocimiento, con que se te conozca y se te busque y se te aprecie el trabajo y luego, pues evidentemente, cuando ya la gente pues quiere pagar por verte y quiere pagar, pues por tener los temas pues legales, ¿no? Digamos. No puedes hacer nada, es que no es controlable, sino todo el mundo querría que la gente se los descarga de manera pues cobrando desde el primer día, pero sí que es verdad que igual que como siempre se ha hecho, tienes que regalar cuando se hacían los CDs físicos, pues, sí. Que todavía se hacen, que también mi primer disco pues, fue físico, pues tienes que regalar un montón para que el disco se encaje en radios, en todos sitios, para que la gente se los escuche y tenga interés por ti. O sea que lo veo como un paso inevitable, no queda otra. Ahí está. Pero más o menos estás contenta porque supongo que controlas las redes sociales, el seguimiento que tienes y más o menos qué sensación tienes de lo que ahora mismo pues lo que te sigue, pues todos los amigos. Supongo que será muy gratificante verte tan seguida y que será la parte buena, digamos, de esto, ¿no? Algunas series, entonces quieras o no, pues de un lado te van conociendo por un lado o por otro y vas y se te va conociendo y por tanto la sensación es buena y no sé, y a mí me gusta mucho lo de ser la gente que puede ser patética, porque realmente el mundo es la música y el que más me satisface y el con el que yo sueño y vivo, pero me encanta que a través de la música pues me llamen por un papel en esa película o en una serie autonómica o una lo que sea, en definitiva. Exacto. Que todo es bueno, todo es conmoción y todo es felicidad. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y te dedicas profesionalmente al mundo de la música o tienes que trabajar en otras cosillas para poder mantenerte? Pues bueno, hay temporadas que ponen de la música. ¿Mm? Realmente no tenía, me bastaba y básicamente me sobraba para vivir y quería Exactamente. Y de momento lo compagino, que podría tener más horas del día para poder dedicar más a la música, pues ojalá las dedicaría seguro, porque una artista pues tiene que trabajar mucho con todo, porque hay que ensayar, hay que modificar la voz, pues hay que pues con bailarinas, pues tienes que pues hacer las coreografías, hay que estar en forma, o sea, tienes que trabajar y trabajar. Exactamente. Y que te iba a decir, y que tienes preparado después de la producción con Daniel, que Daniel es una persona que se mueve muchísimo. ¿Tienes preparado alguna gira, algún tipo de presentación especial de este tema que no hemos hablado? Ahora lo comentamos, que se llama Solo me queda soñar. Que fíjate, me vas a decir, pues qué presentador más malo, qué entrevistador más malo. Lo he pensado dejar hasta el final. Y lo que solemos hacer, Catalina, es que al final del tema dejamos la creación de la canción completa, porque si lo ponemos de fondo, pues la gente se va a quedar allí y dice, pues no sé si quedarme con la música, quedarme con la palabra, quedarme con la entrevista, y creemos que es mucho mejor. Entonces, cuéntanos, a partir de ahora, ¿qué tienes previsto? Pues algún tipo de lanzamiento especial, de hacer una pequeña gira, ¿cómo te vas a ir dando a conocer con este tema, más o menos? Y presentaciones, pues bueno, las tengo en distintos locales, aquí sobre todo en Palma Festival y en la ciudad de Galas, que se presentan conmigo y ha hecho aquí la presentación. Entonces ahora estoy ya organizándome, como te digo, como tengo otro trabajo, pues tengo que organizarme mis días libres para poderme desplazar, porque realmente cuando y darte a conocer pues, en toda la península, en la región de Baleares, no solo pues, donde soy yo, ¿no? Que era, claro, vas por objetivos. Entonces, el primer objetivo pues, era 100% Baleares. Gracias a Dios, esto ya lo soy. Entonces, ahora, con la ayuda de Daniel, pues, me está ayudando a darme a conocer en toda la península. Y para ello, pues, tengo que moverme. Y me encantaría, pues, venir a Canarias. Sería una pasada. Bueno, aquí te estaremos. Aquí te estaremos esperando, que va a ser una pasada. Aunque a nosotros se nos escucha prácticamente en todo el mundo, tenemos audiencia, o sea, una radio online, una emisora online, tenemos audiencia en todas partes. Muchas veces nos sorprende incluso de dónde nos escuchan, pero bueno, que ojalá pues la música de Caterina Ross pues nada, sea conocida pues ahí en todo el mundo. ¿Y qué te iba a decir? Háblanos de este tema, Solo me queda soñar, qué es lo que pues, se pueden esperar, qué se le va a encontrar, o lo que tú pretendiste pues crear a la hora de hacer este tema. Pues muy bien. Y en cuanto al tema, pues puedo decir que este tema pues, lo compuse para Michael Jackson. Que iba a conocer a Michael Jackson una semana después de que se muriera. Vaya, por Dios. Pues, el sueño de mi vida. O sea, yo pues nací en la época del Ciber. Y bueno, tan fan incondicional. Entonces, después de casi bueno, más de 25 años intentando acercarme a él, pues consigo entrevista con él, gracias a su representante, y bueno, y claro, va Exactamente, y además lo van a poder comprobar en cuanto escuchen el tema. Pues no te quitamos más tiempo. Caterina, ha sido un verdadero placer comentar contigo y charlar durante este ratito. Te deseamos un montón de éxitos, que además los mereces. Y nada, y a ver si hacemos pues como solemos hacer con todos los músicos que habitualmente nos acompañan, que volveremos a hablar en cuestión de meses y ya nos vas contando pues cómo va funcionando la gira, cómo este tema pues sigue cuajando, que va a sonar muy bien, muy bien, muy bien en todas partes. Y nada, ya nos vas contando si te parece, Caterina, ¿te parece? Perfecto, pues despedimos a la amiga Caterina Ross y ahora pues te dejamos con Solo me queda soñar. Esto ya sabes, la revista de radioesperantia.com. Seguimos contigo desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nada, y aquí pues ya sabes, escuchándonos a través de las ondas y también a través de cualquier dispositivo móvil. Hasta entonces, muy buenas tardes. De sol de Mallorca, sigue soñando en pasiones vividas. ¡Ja!